Control Z, resumen tecno, las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sametbal, Sebastián Catalano. Buenos días amigos, bienvenidos a un Control Z más. Programa de tecnología, de negocios, de nuevas tendencias, de internet, de un montón de cosas que hacemos todos los lunes por Radio Palermo. Buenos días, Yamila Betty. Buenos días, señor Nuestra Catalano. Productora que nos acompaña al micrófono hasta que venga el otro, la otra pata de este programa. Que es, si es que viene. Si es que viene, si Ricardo Sametbal está ausente sin aviso. Sin aviso, por lo cual le computaríamos dos faltas. Le estaríamos computando dos faltas. Vamos a dar aviso a los medios de... prensa y a la policía para que lo busque. Sí, para que lo busquen. Para que se haga cargo de él. Bueno, días complicados estos, que se vienen. Fin por lo de menos. Año, y te digo que es una época. Fin de año, paro muy, inminente. Tremendo. Bueno, vamos a nuestra operadora Natalia. Que está muy linda hoy, tengo que decir, con un vestido negro y rojo, muy linda. Está con un vestido negro y rojo, es verdad. Ahí está el detalle, señor. Y está contenta también. Mire cómo pispea. Ah, sí. Mire cómo pispea. Mire cómo elogea así. Y tú estás dormido hasta la mañana. Así una escalera así, tiki. Sí, ¿no? sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo le ha pasado el fin de semana? ¿Lindo? La semana, bien. ¿Ah? Bien, bien, tranquilo. Fui al polo ayer. ¿A dónde? Al polo sur. No, al polo, al campeonato abierto argentino de polo. No te tenía gordo. De polo, tampoco tipo nada. Yo tampoco venía. Pero bueno, nos invitó a la gente de Nespresso, a la que le mandamos un saludito. Y fuimos ahí a tomarnos unos cafeses fríos batidos. Ay, y ver a toda la muchacha del polo. Pero qué divino, Sebastián, no te puedo creer. El polo es un evento, vos sabés. Mire quién viene ahí, mire. Que ahí viene Ricardo, que debe tener, viene con paso de potranca de polo también. Viene con paso de polo, es verdad. Sí, Ricardo Sametbal, buen día. ¿Fuiste al polo el fin de semana? No. Ah, ok, entonces... ¿Podés salir del estudio, por favor? Porque acá vamos al polo. Yo no fui al polo, pero tuve un casamiento en una quinta. No sé no si vale. Nada que ver, pero... No tiene nada que ver, pero no sé si vale, pero bueno, no tengo que estaba ver. Con... Buenos días. ¿Vos fuiste al polo? Sí, claro. A jugar. Porque es bien. Él es bien. Es un chico bien, eso nunca lo duda. Estoy jugando en la Catalina, la Dolfina. La Dolfina. La Sebastianina. Escúchame, ¿y en Rivera? ¿Polo? No. Pero digamos, podría ser. No, pero no. La capital histórica del polo es la ciudad de Coronel Suárez, famosa por estos días por la colega secuestradora, sí. Y toda esta cosa. Un amor de personas, un dice. Exactamente, todo este tema tan escabroso y macabro que pasó en la ciudad de Coronel Suárez, ahí casi la capital del polo, de lo más cerca que tengo ahí más o menos. Perfecto. Pero Rivera no. ¿Y lo disfrutó? ¿La pasó linda? El polo es muy complicado, no es la primera vez que voy, es muy complicado de ver. O sea, el polo es un deporte de una cancha muy extensa, cuando hablo de muy, es muy. Que si uno está en una de las puntas no ve nada, si está en el medio ves poco. Okay. La mejor forma de ver polo es la tele. Claro. Claramente. Mirá vos. Claramente, no hay otra forma. O sea, es muy complicado, más allá de entenderlo, ¿no? Que sí, es otro bueno, tema, es otro los tema. Caballos, no sé si es muy televisado no sé, tampoco el polo. Sí, ¿cómo? Sí. Este campeonato sí, el campeonato de la Vier. Mucho extranjero. Ah. Bueno, se supone que es el... Es el, la, el la elite, el top del top de lo, del mundo mundial. Lo que, y ahí estabas vos. Y ahí estaba yo. Sí, estuve con la gente de Movistar también, que nos manda saludos para el programa y mucha marca, ¿no? Es un evento muy topísimo y sí. Hay chic, mucha, muy chic. Mucha marca ahí haciendo haciendo publicidad. Algunos de los auspiciantes que hemos tenido a lo largo del año están ahí presentes, ponen sus morlacos y sus dineros para hacer sus stands cada vez más grandes y más cool y más refrigerados y más todo. Y invitan a famosos y qué sé yo. Bueno, el Abierto de Palermo es el evento de polo del año, como decíamos recién, así que se esmeran todo, mucho extranjero que viene a ver este campeonato y un deporte que es complicado. Eso, los caballos, es lindo ver los caballos un rato, ayer llovió un poco. Es verdad, yo ayer vivo más o menos cerca del campo de polo, claro. Ese es otro factor que hace que me pueda ir. No era una inversión No, casi te diría. Aparte es un evento distinto para un domingo. Voy caminando un ratito. Un ratito. Boca jugaba tarde, o sea, muchos factores que confluyeron para que... Para que pueda asistir. Para que pueda asistir. Pero linda, para ir un rato está bien. Muy bien. Pero nada más. Pero bueno, ahí. Vos me preguntabas que hice el fin de semana, hice eso. Vamos a tener que hacer una campaña porque Yamila no me duerme los domingos porque le hacen... Le hacen holgorios en la que. Sí, la mis casa. Vecinos están muy interesados en hacer fiestas. Yamila vive acá por Palermo. Sí, lo sabemos, lo hemos contado acá. Viene básicamente. Puede venir de rodillas. Puede venir caminando con las manos, incluso, sí, haciendo la vertical. Sí, haciendo la vertical que llega, no sé si tengo tanta destreza, pero vivo muy cerca. Y... El tema es que mis amigos de mis vecinos de arriba hacen fiesta los domingos. Y te invitan. Y no. Y 3:30 de la mañana empecé a escuchar un cántico masivo de cuando la conocí a Raquel, así que me desperté. Fiesta, no fiesta. Es muy electrónico que digamos. Les mando un beso grande. Pachanga, no, es la que venga, digamos, es la que venga. Pero escúchame, inclusive, ahí lo que tenés que lograr es que te sumen al. No, pero yo un domingo. Yo no, si yo un sábado no te aguanto toda la noche el domingo. Estuvieron los decadentes en el Gran Rex, así que por ahí venían de ahí. Capaz, siguieron con el, y dale siguieron con la joda. Y con el trencito de la alegría. Pues vamos a denunciar. Y hagan algo, chicos. Y lo vamos a ir a buscar. No vamos no a dar más señales para que nuestra audiencia no sepa dónde vive Yamila. Claro. Y no vayan a dejarle flores, ponerle. No, sí. Por favor, le pero no. Pero esto no puede ser, muchachos. Hagan viernes, sábado, domingo, ¿por qué? Domingo no. Domingo me matas, porque aparte yo domingo necesito estar tranquila. Hay que estar tranquilo, bajar un poco y para encarar la semana. Esta semana que viene complicada, más paro. Sí, viene complicada. Paro fin de mañana. Semana largo, no. Sí, no. Paro. ¿Fin de semana largo cuándo? El 20. ¿El lunes que viene somos feriado? Somos feriado. ¿Qué hacemos? ¿Venimos o no venimos? Venimos. Venimos, vamos a ver qué onda. Sí, vamos venimos. Yo creo que podemos venir. Sí, venimos. No pero mañana paro nacional, convocado por alguna de las 1 millón de CGTs que hay, más o menos. Sí, más o menos. Una de las CGTs. Número más, número menos. Una de las CGTs y una de las CTAs que hay hacen un paro. Micheli, ¿cómo es? Micheli Moyano, Barrio Nuevo. Ah, complicado, sí. Linda delantera. Linda delantera. Paro nacional, piquete en los accesos. Se supone que va a haber piquetes en los accesos a Capital Federal. Así que todos los que tengan que viajar al trabajo, buena suerte. Complicación. Complicado con la basura también. Sí, también. Sí, pidieron que no, el gobierno de la ciudad pidió que hoy y mañana no dejen. Sí, hoy había como, vuelve a haber como mucha basura. Ayer había como un contestador del gobierno de la ciudad que llamaba a la gente. ¡Jodas! Así, y decía, por favor, saque la basura hoy. Mirá vos. Sí, pero bueno, algunos sí, a otros no. Complicado. O sea, claro, a quien llegaron a avisar. Yo recién escuché por radio, por otra radio, que no es esta, una AM. Mal. No, mal. Una AM, y yo hago zapping a la mañana. Un funcionario del gobierno de la ciudad que decía... No hay problema con la radio y las con la recolección. Con la radio, dije. Sí, es lunes. Con la radio tampoco. Buenísimo. Bueno, dijo, no, pero no, y ir a Magdalena y María O'Donnell en Radio Continental, diciendo, pero no sabe la basura que hay en mi casa. Pero no, y le discutí al tipo que no había basura y la estaban dos indignadas porque evidentemente yo ayer noté también que había más basura que la habitual, no recolectada. Por la zona ahí de Belgrano, Palermo, cerca de por acá. Así sí, que siempre son las zonas que aparte más se complican. Eso, complicado, eso, sumado a que mañana no va a haber recolección de basura, que esta noche se supone que el recorrido que es después de las 12 tampoco, y qué sé yo, bolón que generalizado. Pero bueno, esto no es un programa de basura por ahora, es un programa de tecnología, Ricky. Sí, señor. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos? ¿Vamos a escuchar una tanda? No, empecemos un poquito. Sí, un poquito. Contemos algo. ¿Fuimos a algún evento, algo esta semana? ¿Qué pasó? ¿Algo? Estuvo lo de Motorola, yo no fui. De Motorola que presentaron el teléfono con Intel, yo tampoco fui. Habíamos contado algo acá, habíamos anunciado que se iba a presentar, me parece. Que iba a... Puede ser. No recuerdo. Bueno, pero lo cierto es que Motorola presentó su primer telefonino con chip Intel. Sí, básicamente es una PC de bolsillo. Ponele. Ok, bien. Toda la gracia es esa, que el procesador que tienes es el mismo que puedes tener en una netbook. O en una PC de escritorio común, pero obviamente adaptado a ser usado en un telefonito muy bonito, que es el Razer i como en Intel, que sale 2,5 lucas, que se va a empezar a vender en la primera semana de diciembre con las 3 operadoras. Leí por ahí que es más rápido ese teléfono que, por ejemplo, las netbooks que regalan los gobiernos provinciales, señor. Nacionales, municipales. El mismo procesador Atom que tienen las netbooks, pero corre a 2 GHz. O sea, es más rápido el telefonito que esa computadora. Sí, no es el teléfono más rápido en el mundo mundial, porque hay otros más power, pero para la relación entre el precio que tiene y las prestaciones está muy bien y además... Eso le iba a preguntar, ¿cuánto sale? Más 2,5 lucas. Está bien, digamos, no hay teléfonos más caros. Sí. El tope de línea en la Argentina sale 3.500, este en 2.500 está muy bien en respecto la relación a la precio-calidad. Respecto a la competencia que tiene, claro. Está bueno, anda muy bien, la verdad. A mí me gusta por el tamaño, que es así chiquitito. No chiquitito es... y finitito. Chiquitito y finitito. Tiene, es casi el mismo tamaño que el iPhone 5, salvo que el iPhone 5 es más finito, ponele. Pero se las ingenia para darte un pelín más de pantalla. Tiene una pantalla de 4,3 pulgadas, que va un poquito contramano de toda la onda que hay ahora de los teléfonos grandotes con pantalla grande, como el Galaxy S3, el HTC One X y demás, que tienen pantalla de 4,7, 4,8 pulgadas. Este, con 4,3, es como muy tradicional. Es parecido a lo es como el, por ejemplo, el Samsung Galaxy S2, sí, tiene una pantalla 4,3. El iPhone. El iPhone tiene una pantalla, el iPhone 5 tiene una pantalla de 4. Claro. Y algún otro que me estoy... Bueno, cualquier teléfono de los últimos dos años tienen esa... A mí, yo particularmente, EU. ¿Te gusta? A mí me gusta más un teléfono con una pantalla de ese tamaño que un teléfono con una pantalla de 4,7, 4,8 más o 5,3 o 5,5, como es el Samsung Galaxy Note. Tableteado por una cuestión de cómo va en la mano, cómo va en el bolsillo, qué sé yo. Cada uno tiene sus virtudes, ¿no? Obviamente, pantalla más grande... Ves mejor, jugás mejor, lees mejor, sí, todo mejor. Pero bueno, pero el otro es más tenés portátil. Tenés que bancártelo en el... Sí. Encima. Entonces presentaron ese teléfono, que está bueno, que tiene un procesador Intel y qué sé yo. El resto más o menos común. Android... Todo lo demás es lo mismo que todo lo que tienen todos. La pantalla no tiene nada fuera de lo común. La cámara es muy rápida. Tiene el botón para cámara y reacciona muy rápido. 10 fotos por segundo. Sí. No es la más rápida del mercado, no es la que saca mejor, saca bien, pero la fotografía nunca ha sido un fuerte de los Motorola y en este caso tampoco lo es, aunque para mí, dentro de todos los Motorola que probé en los últimos años, es el que mejor fotos saca. Ajá, mira vos. Pero si vos querés, digamos, fotos, tenés que pensar en, digamos, si la foto para vos es fundamental, tenés que pensar en otro equipo. Bueno, es el primer teléfono que presenta la Motorola de Google. Es el primer teléfono que presenta la Motorola de Google. Sí, creo que sí. Si vos lo decís, yo te estoy casi seguro que es el primero. Ahora lo vamos a buscar, pero es el primer teléfono. Claro, sí, correcto. Presentaron, son cuatro teléfonos en realidad. Te lo hago de esta manera, con este gesto. Cuatro teléfonos, uno de los cuales es este, que sí, los presentaron. Tienen toda la razón del mundo. Lo presentaron hace un mes. Es un caso inédito para la Argentina que un teléfono que se presenta hace un mes, que llegue de un mes después a la venta. O un mes y medio, ponele. De la presentación de la global. Presentación global, sí. Porque la Argentina suele demorar un poco más. La Argentina fue uno de los países... Normalmente es lo que tarda para cualquier país avanzado. Acá siempre tiene el retraso de Tierra del Fuego. Que hay que fabricarlo acá y eso lleva su tiempito. En general son por lo menos 3 meses. En general son por lo menos tres meses. Hasta el momento. Sí. ¿Y ahora cómo hicieron, sabes? Y la Argentina fue uno de los países elegidos desde el día número 1... para ser vendido. De hecho, cuando hicieron la presentación dijeron, los países que lo van a tener son ya sabes, Argentina, tan. Entonces ya estaba claramente todo preparado. Bueno, nada, la estrategia de la Motorola de Google es, en principio, una de las estrategias es abrir un poco el juego y hacer esta prueba con el chip Intel, que le permite también al mayor fabricante de chips para computadoras del mundo meterse de alguna forma, para algunos tarde, para otros más o menos, en el mundo de la telefonía, de los smartphones. Totalmente. Tanto es así que hoy por hoy se venden más celulares y tabletas que PCs. Sí. Y Intel es el dueño, digamos, del mundo de las PCs en ventas, sobre todo ahora que AMD está muy de capa caída. Pero en lo que tiene que ver con la parte móvil, ni pincha ni corta. Claro. Tanto es así que Qualcomm, que es un fabricante de procesadores para celulares y tabletas, el más grande, dicen. Sí. Hoy tiene una, desde la semana pasada, tiene un valor bursátil. Se fue a las nubes. Idéntico al de Intel. O sea, los dos valen 100 mil millones de dólares. En realidad, Qualcomm vale un poquito más, vale 105 mil millones de dólares. Obviamente, esto depende del valor de la acción. Como varía que día a día la... Como varía día a día. De hecho, el caso paradigmático es Apple, que hace 2 meses la acción estaba en 700 y pico, ahora está en 500 y pico, sigue siendo la más grande del mundo, pero de repente... Sí, perdió 200 dólares. 200 mil millones de dólares de evaluación, así vos decís, pero la empresa es la misma. Bueno, sí, entonces ahí tiene que ver con otras cuestiones. Pero el punto es que para un número muy grande de gente, la posta la tiene Qualcomm en este momento y no tanto Intel. Bien, bueno... Vamos a una tanda mientras vemos una brutal patada que pegó el hermano de Schiavi en un partido, vaya a saber uno dónde. El hermano ya por ya es genético, sí. ¿No? Bueno, vemos, no sé dónde era, pero debe haber sido... ¿Será en...? En Saransan. En Saransan. Sí. Bueno, mientras decimos que Boca le ganó a Vélez Sarsfield, como todos deben saber, que hoy juega River, que hoy juega otro partido importante por el torneo como Lanús con Belgrano de Córdoba, que va a definir un poco todo eso, donde vemos que Canal 9 especula con la posibilidad de que Diego Armando Maradona tenga una nueva novia, y se pasa a la tele. Sí. Nos vamos a ir una pausa y vamos a escuchar un poco de música y volvemos en instantes con más Control Z. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Presenta Petrobras. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. A ver si te gusta. Control C, Control V, Control Z, tu atajo a la tecnología. Hablando de eso. Sí. Sí, tengo para... Vos viste lo que pasó, ¿no? Vi lo que pasó. Estamos hablando veo cosas que pasan todo el tiempo. Estamos hablando del mundo loco de los videojuegos. Sí. Y tenemos dos noticias al respecto. Dos noticias. Ah, mirá, estaba acá el bueno. Dos noticias al respecto. ¿Por cuál querés empezar? Por la primera. Perfecto. La primera es que ya tenemos un número importante, que son 70 millones, que es la cantidad de PS3 y de Xbox 360 que hay vendidas en el mundo. ¿Cuánto? Cada una tiene 70 millones. 70 millones de PlayStation 3 y 70 millones de Xbox 360, 140 en total. Xbox 360, la consola que se vende oficialmente, que Microsoft vende oficialmente en el país desde hace... No sé si la vende ya, ¿ya la venden? Por lo menos anunciaron la venta. La anunciaron, sí, creo que se vende... Sí. ¿Ya se empezó a vender? Sí. O si no, inminentemente se vende. Inminentemente. Venderá. Bueno. Ustedes sabrán, hasta ahora se podía comprar, te la podías traer y o comprársela a alguien que le importara, pero no tenía el soporte local, que es lo que tiene a partir de ahora. Que Microsoft la va a vender oficialmente, Microsoft, digamos, ellos mismos, por Doluca. Doluca. Sí. Bueno, cuestión que, mundo mundial, 70 millones de PS3, 70 millones de Xbox 360, esa es una de las noticias. Sí. La otra tiene que ver con el juego Call of Duty Black Ops 2. Ah, récord de taquilla. Récord de taquilla. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto vendió? 500 millones, recaudó 500 millones de dólares en un día. El Call of Duty, que es un juego de... de matar gente, básicamente. Gente... Por eso me emocionaste. Me quebré, sí, sí. Me quebré porque la violencia en los videogames. Estamos totalmente en contra de este programa. Porque los niños juegan porque hacen, porque les provoca daños. Sí, por daños supuesto. Daños en su psiqui. Sí. No, mentira. Bueno, el Call of Duty es un juego primera persona donde liquidas. Nació como un juego de guerra donde boletear soldados. Sí. Y hoy por hoy, ¿no?, básicamente buscando ampliar un poco la temática, también hay alienígenas y así, cosas más divertidas, pero sigue siendo un juego... Es que ya mataron a todo el mundo. Claro, cuando matas a todo el mundo tenés que ir a buscar a otros planetas. Claro, claro. Está bien. Bueno, estamos explicando algo que cualquiera que tenga que menos poquito, de 20 y pico de años, menos de 30 años casi te diría, sabe. Pero señora, usted que está escuchando no sabe por ahí. Yo quiero igual denunciar que hay un mito respecto de la edad promedio del jugador de videojuegos de consola. A ver. Está entre los 30 y los 35 años. Bueno, está bien. Más grande de lo que yo dije menos de 30. Bueno, nosotros estamos ahí. Cuestión que... ¿El niño no juega? Sí, pero hay más el adolescente hay no juega. Hay más adultos jugando que niños. Bien, mirá vos. Cuestión que el 13 de noviembre, o sea, la semana pasada, salió a la venta en Estados Unidos. En un día recaudó 500 millones. Lo interesante del caso es que la marca anterior, el top anterior, lo tenía la versión, esta es la cuarta versión del juego, lo tenía la versión anterior. O sea, ya el año pasado, en 2011, la habían groso, pero de verdad. La habían facturado 400 millones de dólares y ahora dijeron, toma, Un poquito más, 500 millones. Grosso, grosso. ¿Qué crees? ¿Qué crees? El Halo 4 también salió por estos días y también la juntó con pala, no a este nivel. Pero sí, es muy impresionante la cantidad de plata que recuperan en un día de ventas. Tengan en cuenta que un juego de este tipo no sale $2 hacerlo, sino que son inversiones literalmente millonarias. Son juegos que están muy buenos. Que están muy buenos, pero digo, hacerlos suele requerir varios millones de dólares de... Varios, decenas de millones de dólares de inversión. Fíjate, entre si te recauda el software, sí. Si te recauda 500 millones, es porque sale $60, señor. No, pero digo, también invierten, tienen. Sí, por supuesto. Recaudan un montón, pueden invertir, pueden hacerlo mejor y qué sé yo. Sí. Bueno, estuve viendo hace poquito, hoy a la mañana, un video que puse en mi Facebook sobre un flash mob que hicieron la gente de Big Bang Theory. Sí, señor. Muy bueno. Sí. ¿Lo ponemos ahí? ¿Podemos ponerlo? Pero lo empecé a tener que poner desde el inicio, porque si no se... Ah, ¿por qué tenés el flash mob? Es el tema que usaron. Sí. ¿Se está escuchando? ¿No? Ahí está. ¿Es este el tema? ¿No? Este es el tema. Bueno. Es Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen, que es uno de los grandes temas elegidos para hacer flash mobs y todo ese tipo de pavadas. Ahora sale mucho el Gangnam Style, obviamente. Ah, pero no hay tanto flash mob con el Gangnam Style. Ahí sí hay algunos. Ah, hay. Pero toda la gracia de esto es que Djokovic en uno de los partidos. No, pero bueno, hay este año. Es como el tema del año, sí. En cuanto a... esta chica, una chica de un American Idol, no, un Canadá Idol, es una canadiense. Que no ganó encima, que salió ahí, pero bueno, la pegó con este tema. Este tema lo bailaron el equipo de natación olímpico de Estados Unidos. Exactamente. Hizo un video con Un video, sí. Santos en Brasil, el equipo de Neymar, sí. Hicieron un video con esto mismo. Y nació con un flash mob que hicieron las cheerleaders de un equipo de fútbol americano de Miami. Sí. Los Miami Dolphins. Los Miami Dolphins, creo, no estoy seguro. Apostaría que sí. Ahí Yamila viene a contar, pues seguro sabe la historia. Estamos medio en el aire con todo esto. Sí. Pero, ha leído la noticia, dice Yamila, muy bien. Ha visto una foto también. Hay que ver los videos. Pongan, sí. Call Me Baby, la del equipo de natación de Estados Unidos, pre-Juegos Olímpicos, es muy divertida. Sí, es todo el equipo de natación. O sea, están las niñas, los niños, los entrenadores. Michael Phelps, al cual no lo dejaban aparecer por un tema de contrato y qué sé yo, aparece atrás. En una escena muy de fondo, moviendo las varitas y qué sé yo, porque había un tema, no lo dejaban, sus managers no querían que aparezca en este video promocional, que no era publicitario, pero no podía por la imagen y qué sé yo, igual aparece, se coló y aparece moviendo las cabezas por ahí atrás. Cuestión que el equipo de Big Bang Theory, en un comienzo de una escena, empieza a sonar el tema, entonces hacen los distraídos y salen, bailan, es muy divertido, búsquenlo. Se los vamos a dejar en controlzradio.com.ar. Exactamente. En un ratito. En un ratito nada más, cuando dejemos también el audio de este programa, los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta hora. Eso, bueno, vamos a la tanda. ¿Te parece? ¿Vos decís para rescatarnos de... Para rescatarnos de... Carly Rae Jepsen. Es pegadizo, se te mete en la cabeza y después tarda en salir. Ahora es la cortina del programa de... Dígalo. El programa de ahora, ¿cómo es? El programa de ahora es un poco vago. Ahí nos dice. Operación Triunfo. Operación Triunfo, la banda, que como... como bien, Yamila, que están todos. Sí, están todos, Yamila, para estas cosas del... Por ahí hacemos un poco de agua con pero ella nos saca. Bromeaban en Twitter el otro día cuando empezó el programa que la ponían la banda con B corta. Pero eso fue la banda y en lugar de la banda. Claro. Nada, este es uno de las. Es una de las cortinas que usa el tema. Que usa la. El reality que va a elegir las nuevas bandanas, básicamente. Perfecto. Eso. Bueno, ahí volvemos. Bien. Quédate porque ya viene más Control Z. Seguimos en www.controlzradio.com.ar, es nuestra página web. Control, la letra Z Radio es nuestro usuario de Twitter, nuestra cuenta de Twitter, donde en cualquiera de los dos casos nos pueden hablar, contar, pedir, preguntar cómo vino Sebastián Catalano vestido hoy. Ah, no lo digas. ¿Te puedo sacar una foto? Y para mí me gusta los lunes con, venir con tutú y eso. ¿Qué pasa? ¿Estamos lejos del micrófono? No sé, me da la sensación de que sí. Bueno, ¿alguna vez tuviste un antivirus McAfee en tu computadora? Sí. Bueno. El señor John McAfee, que es el creador del antivirus. Vos sabés que está el Norton de Symantec, que lo hizo Peter Norton. Sí. El McAfee, que lo hizo John McAfee. El Kaspersky, que lo hizo... Vladimir Kaspersky. Pero es verdad, ¿eh? O sea, sí, no, sí, no estamos... O sea, llevan el nombre de su creador. De sus creadores. Sí. Ahora... No es el caso de la BG, Panda, que lo hizo Roberto Panda. Pero sí, estos tres seguro... el ABG tampoco. El ABG tampoco, exactamente. Bueno, John McAfee, que le vendió a Intel su empresa hace algunos años, lo está buscando la policía por asesinato. Sí, básicamente. Básicamente, le pegó aparentemente. No estamos diciendo pegado, que sí, no estamos. Apareció poniendo... una persona llamada Gregory Fold, muerto en Belice. El tipo te le vendió la empresa. Le vendió la empresa a Intel y se fue a Belice a vivir, una isla, sí. Tranquilo. Y bueno. Según dicen varias notas que han salido a lo largo de los años, después de que este buen hombre se fue con esos 100 millones de dólares a Belice, ustedes saben, en el Caribe, ponele que la plata como que le quemaba los dedos. Sí, empezó a tomar. Dijo, loco, estuve laburando como un perro toda mi vida. Ah, tráeme de aquello. Y empezó, sí. Y empezó a consumir cosas raras. Y sí. Y entonces apareció en... Primero, dicen. Dicen. Viste los programas de Chimento de Belice como son. Dice que se daba hasta con, digamos, con mayonesa. Y además, y eso sí está documentado, aparecen... en varios foros dedicados, ustedes saben que en Estados Unidos sobre todo, hay foros de digitales dedicados a cualquier cosa, ¿no? Sí. Lista de correo. Y uno está dedicado a las drogas. Drogas alucinógenas. Y en esos él aparece contando que está investigando... Y mucha investigación por antivirus, mucha investigación sobre... Prueba esta pastilla. Drogas en base, si yo no recuerdo mal, a algunos componentes que eran de fácil acceso en Belice, drogas la que... La papa, ponele. Drogas la fermentación que de la batata. No tuvieran el mismo impacto físico negativo sobre su consumidor. Un milagro, una droga alucinógena que no haga mal, digamos. Exactamente. Bueno. Y además se dedica al yoga y cuestiones así. No relaciones, vamos a tener a la gente a los yogis ahora diciendo no nada que ver una cosa con la otra. Al oso yogi no, exacto. El oso yogi no, pero bueno, el tema es que McAfee, que además tuvo un sacudón hace un par de años en la crisis 2008, el tipo tenía... dice, según un artículo de New York Times, tenía 100 palitos, sí. Y se quedó con 4. Ay, porque hizo invirtió donde no debía. Invirtió mal. Sí. Y por mucho tiempo en foro, mucho tiempo por ahí con alguna... con algún alguito adentro. Sí, muy cerca del mouse, ¿no? Diciendo, a esto le pongo toda la tarasca, que esto seguro la rompe. Y no sucedió. Y entonces, si vos ves las fotos, además, está buenísimo porque hay un montón de fotos de este buen hombre en Belice, donde está instalado hace muchos años, y es un señor en Bermudas. Es un Bermudas. Tipo de 67 años, ya, sí. No es un niño. No obviamente. Es un niño, es un tipo en Bermudas, camiseta floreada, ¿no? Tostadita. Trago con paraguita en la mano. Y está así en toda la foto que vos lo ves. ¿Y cómo estás en Belice? ¿Qué te vas a poner? De camisa. Bomba, está pasando bomba. Él dice que hay toda una campaña en su contra porque un político local le está cobrando un dinero. O le está cobrando el dinero que él no le quiso dar para su campaña, en fin. Sí, un político violeta, de color violeta, que está siempre acompañado por su elefante amarillo. No. Yo lo vi, está ahí, ¿no lo ven? pobre, le mandamos un abrazo a John McAfee. Uno de los pioneros de la era, sí, de la era digital también, sí, porque por es uno, está desde del principio. Por supuesto. De la época de... Acá estoy viendo una foto de John tremendo. Clarito. El típico clarito surfer. Sí, ¿viste? Barbita. Teñido con el sol, con el mar, ahí, qué sé yo. Sí, sí. Mirá, yo a mí. No como Peter Norton, que Peter Norton básicamente vendió su antivirus a Symantec, dijo, yo ahora me voy a dedicar a lo que siempre quise hacer y se fue a jugar al golf. Perfecto. Tomá. Hoyo en uno. Bien, listo. ¿Alguna vez vamos a tener una empresa que se venda en millones de dólares? Por supuesto. ¿Para cuándo? ¿Me podés dar? ¿Te podés ir? ¿Se te puede ir ocurriendo algo? Ponele, no, porque yo todo, ya quisiera está, que... Está todo preparado. Yo quisiera ir viendo, ¿entendés? Está todo preparado. Estamos esperando el momento justo en yo que... Yo tengo los palos de golf, todo listo. Sí. Me falta tener la idea. Sí. Bueno, otra de las noticias de la semana tiene que ver con BlackBerry. Sí. Y que los usuarios de BlackBerry, que ni vos ni yo somos usuarios de BlackBerry, ¿no? ¿Acá las chicas usan BlackBerry? No. No. Perfecto. No, me ponen no con una cara como diciendo, pero ni en pedo. No más se le rompió, dice Yamila, se pudo comprar otro. A la gente de BlackBerry, y abandonó. Le quiere enviar un BlackBerry a nuestra productora, Raviniani, ¿cuánto? Raviniani 1732. A nombre de Yamila Betty. Cualquier modelo, no importa, no tenemos preferencia. Que sea de color blanco, preferentemente. Blanco, sí, ahora. Carpal, durante mucho tiempo el negro no era el único color disponible para el celular. De repente alguien dijo, blanco, y esto no tiene que ver necesariamente con que el iPhone viene en esos dos colores. Y ahora de repente. Bueno, de hecho, el blanco nosotros también... dos tenemos un teléfono blanco en este momento. Sí, yo quiero tener un teléfono rojo. Con botón. Teléfono rojo. Un teléfono rojo. Diego Landi, que venía a visitarnos acá. Diego Landi tenía su teléfono. Un BlackBerry rojo, totalmente. Listo. Bueno. Bueno, pero no fuimos a cualquier lado. Estamos hablando de BlackBerry, que el BBM va a poder hacer llamadas de voz, algo que en general se puede hacer. Todo lo demás tiene. Todos los mensajeros tienen. A ver. ¿Va a mandar esto? La gracia de esto es que con BlackBerry hasta ahora no tenías ningún servicio de voz sobre IP, o sea, de voz a través de internet. No hay Skype, no hay Fring, no hay ninguno. Ni Messenger, nada. Messenger, hasta el Messenger te permitía hacer voz. Claro. Después que Android funcionara es una cosa. No, pero andaba. Pero digamos, todos los Android, en Android tenés, en el iPhone tenés, en Symbian tenés, incluso en la Playbook, en la tableta de... Un millón de mensajeros que tienen. Bueno, cuestión BlackBerry no lo tenía. A partir de ahora vas a poder, a partir de ahora con la versión 7. El Viber. Claro, loco. El Tango. Hay un montón. Claro. A partir de ahora, con la versión 7 del BlackBerry Messenger... vas a poder hacer llamadas de Messenger a Messenger, lo cual es una buena noticia, teniendo en cuenta además que el BlackBerry 10, que va a presentarse oficialmente el 30 de enero próximo y que un mes después va a estar en mercados selectos del mundo, ya tiene su propio servicio de videollamadas. Esto es un punto intermedio y está muy bien. Bueno, le mandamos un saludo a nuestro amigo Gaspar, que nos está escuchando, que manda fotos... que él supone que son incriminadoras, pero la verdad que no que las denuncia a la justicia, Gaspar. Acá... Y yo le quiero mandar también un saludo al señor Federico Pablis, que está de vacaciones y está evitando... ¿Cómo Federico Pablis está de vacaciones? Ah, terminó, su labor académica. Terminó su labor académica. El otro día me preguntó si el lunes que viene vamos a estar a vivo, cosa que sí, ¿no? Ya podemos confirmar a nuestra audiencia, que se queden tranquilos, que a pesar del feriado vamos a estar acá en vivo. Perfecto. Listo, sí. Yamila va a venir también. Yamila va a venir también, dice que sí. ¿Qué probabilidades hay que hay? Cero. ¿Cuánto pagan B-Win que no viene? Nada. No, lo sacaron de concurso, pero no importa. Che, la foto en la que apareces es buenísimo porque estás hablando por teléfono mientras haces otra cosa. Bueno, chicos, no hablemos de mi vida privada, por favor. Bueno, y también un evento pública, ¿no? Le quiero mandar un saludo a la señora Josefina Giglio, que también nos está escuchando. ¿Se acuerda de Josefina Giglio? Josefina Giglio, ¿cómo no me voy a acordar? Claro. Sí, me acuerdo de Josefina. Ahora directora de comunicación de la Universidad de San Martín. De la Universidad Nacional de San Martín, exactamente. Sí. Bueno, le mandamos un saludo a José, con la que estuve en un viaje por el Caribe con Josefina. Sí, yo no estuve... Pero encontré fotos de ese viaje. Con Palm. ¿No? Con Palm. Sí. Palm, la empresa que ya no existe más. El otro día, el prende y apaga, ¿cómo se llama el prende y apaga, Yami? El tipo del prende y apaga. La Pehue. Estamos sorteando una Palm, dijo, estaba con una tablet en la mano. Seguimos, llame al Lupe al 08 para llevarse esta Palm. Estaba la Pehue con una camisa floreada y un traje y un saco rosa. El viernes pasado, en el prende y apaga. Rápidamente lo corrigieron porque le habían llegado un millón de dinero. Bueno, la Palm, la tablet, es lo mismo, chicos. Pero fue muy gracioso. Lo mismo, sí. Bueno, nada, el viaje de Palm, ahí estaba estuvimos con José por el Caribe. Ni me acuerdo por dónde era, pero lindo, lindo viaje surcando las aguas caribeñas. Mononés. Bueno, vamos ¿qué hacemos? A un tandín y volvemos. Y volvemos con más Control Z, controlzradio.com.ar. En un ratito ahí el programa, los links, etcétera, etcétera, etcétera. Ya volvemos. presentó Petrobras City, la institución financiera más global del mundo desde 1914, acompañando el crecimiento del país. Control Z. ¿Seguimos? Seguimos. controlzradio.com.ar. Nuestro Twitter es... No lo sé. Control, la letra Z, radio. Bueno. ¿Viste cuando mandás un mail... Y sí. Te olvidás de poner, tiene que ir con copia oculta. Y se lo mandás a 50 personas. Y en lugar de ponerlos en copia oculta, sí, en lo, el ponés, CCO, lo ponés en el, en el, en la copia común. En la copia común. Suele pasar, por ejemplo, en nuestro trabajo diario, que alguien de prensa manda un mail así y ves que se lo manda a 1,000,000 de personas. Lo cual no es tan grave. No. Como por ejemplo le pasó al comando de comunicación talibán, que en lugar de ponerle copia oculta, lo mandó con copia visible. Loco, cualquiera le pasa. ¿Cuál estaba ahí mandando el mail? Estaba pensando en otra cosa, charlando, qué sé yo. Dijo, a ver, ¿se lo mando a todos estos? Sí. Bueno, y resulta que se lo mandaron efectivamente, entonces... Cuando vos sos un talibán, y por ahí estás haciendo algún tipo de... Por ahí algún atentado, alguna acción guerrillera, o alguna cosa por el estilo, y mandás una comunicación... Otra gente considera que no está buena, digamos. No está buena, vos lo mandás, por ejemplo, adjudicándote tal acción. Sí. Por ahí no está bueno que mande con copia visible a todos. Sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, un periodista que se llama Mustafa Kasemi dijo... Los talibanes incluyeron en la lista filtrada mis 4 direcciones de correo electrónico. No es algo muy tranquilizador respecto a mi seguridad, puso este periodista de Kabul, algo preocupado. Bueno, loco, me equivoqué. Con un poco de, entre comillas, suerte, todos los mencionados en el copiados en el mensaje eran solamente, digamos, los medios. Gente para discusión. Claro. Pero, salvo que haya, por ahí incluyó a sus jefes también. No, viste que muchas veces vos mandás el mail, claro, tal cual. A toda la cosa y lo mandás también para que esté al tanto. Para que esté al tanto. Sí. Entonces, for your information. Sí. Osama@binladen. Claro. Osama@gmail.com y se complica porque ahí el receptor puede crear algún tipo de inconveniente. Bueno, ¿qué más? ¿Nos estamos yendo? No, falta un ratito todavía. Falta un rato como unos 10 minutos. Bueno, ahí Microsoft está medio preocupadón con el tema del crecimiento de Android. Y hubo una entrevista que le hizo Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn. Sí. Es un gordito muy simpático. Sí. Iba a ser exactamente el mismo comentario. Sí, claramente capo, nos da vuelta un referente 400 millones de veces. Y de acá, por envidia, sobre todo, con respecto a la fortuna que tiene y nosotros no. Sí. Y a su intelecto, que nosotros carecemos absolutamente. Absolutamente. Le decimos gordito. Sí. Pero decimos con mucho cariño porque es un señor que ha logrado algo... imponente, como es crear un producto de la talla de LinkedIn. Y sigue haciendo cosas de las que ahora no recuerdo, pero un montón de empresas sigue incubando, etcétera, etcétera. Bueno, le hice una entrevista a Ballmer y Ballmer se queja de todo. Dice que Android es una plataforma salvaje fuera de control. ¿Y por qué va a decir? Fuera de control. Y que dice que, sin embargo, Apple, todos los sistemas de venta de Apple, es una plataforma demasiado controlada. Y bueno, porque justamente... Se quiere poner en el medio. Ellos lo que apuntan es al medio y siempre se han postulado de esa manera como una plataforma horizontal, o sea, disponible para todos, pero que a la larga te resulta, dicen ellos, te resulta siendo más barata que Android porque no te comes juicios, porque está todo legal y qué sé yo. Obviamente en la práctica eso por ahora no se está dando porque la popularidad de Android, que en este momento se lleva aproximadamente el 75% de las ventas a nivel mundial de teléfonos y tabletas, sí. De teléfonos, porque en realidad tabletas se las lleva la enorme mayoría, se las lleva Apple, neutralizan cualquier tipo de problema legal que pueda llegar a tener. Para eso además Google está invirtiendo mucho dinero y para eso compró Motorola. Y entonces, digamos, el Ballmer lo hizo un poco despechado porque Windows Phone, con toda la buena recepción que suele tener, al menos en las primeras avistajes, no es todavía un éxito de ventas. Bueno, al principio del programa decíamos que el teléfono que presentó Motorola era más rápido que las computadoras que... Y un procesador más rápido que una computadora. Que las computadoras de las netbooks que regala a los estudiantes el gobierno. Sí, señor. Bueno, las netbooks que da el gobierno a los estudiantes vienen cerraditas. Claro, vienen bloqueadas. Vienen bloqueadas para que vos puedas usarlo para los contenidos que te ofrecen en la escuela. Y además, o sea, porque es un dispositivo que necesita cierta seguridad, porque se lo dan a un chico. Claro, que es algo educativo. No, pero que además se lo lleva a su casa. Totalmente. Lo lleva y lo trae todos los días. Digamos, se lo dan en una especie de comodato. Para que estudie. Para que estudie. No para que... Y entonces hay que imponerle alguna clase de sistema de seguridad para que no. Sí, en principio, porque son menores, después porque el que se lo da son las autoridades o provinciales o municipales o nacionales, etcétera. Nada, tiene que haber un control. Bueno, lo cierto es que vos con un par de clics, cualquiera de estos chicos, se mete en cualquier sitio y te indican cómo desbloquearlo. Claro, hay sitios que te dan esa información. Es bastante sencillo hacerlo. Bueno, la Comisión Nacional de Comunicaciones y la, por medio de la justicia, le ordenó a los ISPs, a los principales proveedores de internet locales, que impidan el acceso a una serie de webs que tenemos acá en la lista, pero no la vamos a dar por una cuestión obvia. Yo la publiqué, no pasa nada. Son nueve. ¿Vos la publicaste? Yo la publiqué. ¿Cómo es la dirección del diario? Porque tengo que hacer una carta de documento. Sí, hubo alguien. Además, está en la página de la presidencia. Está en el comunicado, o sea, de la presidencia. Pero digo, no. No es que. Pero digamos, lo más importante. Había una página que era, por ejemplo, de bloquear tu computadora del gobierno.blogspot.com. Sí, lo más importante de todo esto es que de las nueve páginas que están listadas ahí, ocho no existen más. Solamente hay una que todavía, hasta cuando digamos, funcionaba y daba esa información. Bueno, la Comisión Nacional de Comunicaciones, por medio de una acción judicial, le ordenó a los ISPs que bloqueen el acceso a estos sitios. Sabemos que este tipo de iniciativas son bastante relativas. Está bien que lo hagan, lo tienen que hacer, pero la verdad es que aparezca un videito con un tutorial sobre cómo craquear estas netbooks, va a haber en todos lados. Digo, no, es una medida que hay que tomar, pero bastante difícil de controlar que realmente se cumpla. De hecho, vos ponés hoy en Google cómo desbloquear la netbook del gobierno y hay muchísimas páginas. Las bloquean a todas esas y mañana va a haber otras. Es un problema que no se puede resolver simplemente bloqueando. Sí, es una lucha tal cual. Bueno, ¿Para qué te lo voy a decir de otra manera? Bueno, la semana pasada hablábamos de un bolonque que se había armado entre la BBC, que había obligado a renunciar al capo de la BBC, director general de la BBC, porque habían acusado a un político de pedofilia. Sí, un ejecutivo de la BBC, ¿era correcto? No, el ejecutivo de la BBC terminó renunciando, sí. Pero al que se acusaba, sí, aparentemente era un ex tesorero del Partido Conservador en los 80, un tipo que sugerían, en realidad el informe de la BBC no decía que la persona esta era, pero inmediatamente en todas las redes sociales se dijo que era él, se lo identificó a él, y ahora lo que quiere hacer esta persona, que obviamente se ve afectada hasta las manos con todo este tema, porque tiene un nombre buenísimo, es Lord McAlpin. Sí, Lord McAlpin, exactamente. El tipo dice que es todo mentira. De alguna forma se comprobó que en realidad al personaje que estaban haciendo referencia no era él, y lo que quiere hacer es enjuiciar a todos los que tuitearon falsamente. Claro, porque le hicieron es difamación, ¿no? Dice que tiene la lista de todos los que los difamaron y que le va a hacer un juicio a todos. Ya hay toda una controversia en Inglaterra porque es bastante complicado esto. Twitter tendría que dar información sobre los usuarios. Muchos de ellos no tienen, se ponen con Sarasa, arroba Sarasa, digo, no están identificados con su nombre y su apellido, y incluso los que están identificados con su nombre y apellido pueden decir que no son ellos, tranquilamente. Sí, o sea, ya hay un precedente en este punto en Inglaterra de una persona que, si yo no me equivoco, fue presa, no quiero dar la información incorrecta, pero si yo no me equivoco, fue presa por publicar, hacer un comentario en Facebook referido a una bomba y una cosa así, y en Inglaterra al menos no se lo tomaron con muy poca amabilidad y sí, lo mandaron. Lo curioso de todo esto es que el tipo quiere instalar una demanda a todos los que los difamaron, cosa que es media complicada, pero que aparentemente la está llevando adelante. No es que tiró esto, le ve a hacer juicio a todo tipo Moria en el programa de Real y después no pasa nada. Acá aparentemente hay como una base legal para intentar por lo menos pedir la información de una supuesta lista que él tiene a Twitter y alguna otra red social para proteger su buen nombre y honor, según lo que dice McAlpin. Sí, acá encontré. ¿Encontraste finalmente? Te veo con cara de estar buscando. Sí. Estoy buscando en este momento, me estoy deslizando por la página para ver si encuentro. Es muy emocionante lo que estás haciendo, ¿eh? Sí. Te digo que la gente está en vilo imaginándote cómo te deslizás por la página. Bueno, no se olviden, controlzradio.com.ar, nos estamos yendo. Hay nuevos mapas de Nokia. Quiero irme sin nada. Bueno. Va a cambiar, va a haber servicio. Ahora va a ser gratis. No, ya era gratis. Tenés 50 segundos para... Ya era gratis, la diferencia es que ahora está en www.here, como acá, here.net. Son los mapas de siempre, online, muy power, pero la gracia de todo esto es que además van a empezar a ofrecer una aplicación para Android y para el iPhone. Gratis, con los mapas, navegación guiada, todo lo que tenías en Symbian y lo que tenés en Windows Phone, ahora también va a estar en Android y en iOS. Como una manera de competir con Google y con la propia plataforma. Algo que siempre le anduvo Apple. Bien a Nokia, los mapas. Los mapas le han andado siempre muy bien. El resto de la compañía no. Pero el resto de la compañía está como trastabillando. Bueno, Ricky, nos vamos hasta la semana que viene. Dale. Le mandamos un saludito a nuestra productora. Le mandamos un saludazo a nuestra productora... Comercial, Loray Comunicaciones. Le agradecemos Loretta, que estuve con ella el otro día. Operadora Natalia. ¿Y algo más? ¿Natalia hace algo así? ¿Sí? ¿Sigue con el vestido rojo y negro? ¿Sí? Sí. ¿Se cambió o no? No. ¿Hace como Mirta que en el medio se cambia? No. Ok. Bueno, controlzradio.com.ar. Nos reencontramos el lunes que viene, feriado, quizás en vivo acá en Radio Palermo. Chau. Chau. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.